especial que estamos realizando desde la red Enfoques y todas sus radios junto a Info Territorial y Prensa del Pueblo, y la retransmisión de varias otras radios como Radio Che desde Rosario. Ahora estamos en comunicación con Soraya Maiconio. ¿Qué tal, Soraya? Buenas tardes, ¿cómo estás? Mari, Javier, muchas gracias. Estamos escuchando desde temprano. Muchas gracias por el trabajo que están haciendo. ¿Qué sería de las luchas sin las radios comunitarias o alternativas, no? Bueno, creo que las luchas son las luchas, y incluyendo a los medios comunitarios y alternativos. Nosotros hacemos esta parte de la lucha, pero es parte de esa misma lucha, ¿no? Claro, sí, capaz que me expresé mal, pero quiero agradecer en realidad porque son quienes, estando siempre de este lado y acompañando las luchas, incluso sus propias luchas, son quienes le ponen voz y visibilizan todo lo que nos está pasando desde hace tanto tiempo, porque claramente los medios hegemónicos, cada vez sin ningún tipo de pudor, se muestran de qué lado están, ¿no? E inventan y bueno. Claro. Eso. Bueno, Soraya, un poco teníamos ganas de charlar con vos para analizar un poco lo que implica este tipo de avanzadas políticas con cuestiones judiciales como la reforma constitucional de Jujuy en cuanto a los pueblos originarios, ¿no? Hay varios artículos de esta reforma que hacen referencia o que tienen, digamos, implicancias gravísimas para los pueblos originarios. Feley, sí, yo escucho esto que está pasando en Jujuy, voy viendo cómo empezó todo a partir de una situación de salario docente y que al final claramente esa reforma involucra y perjudica no solo a los docentes, sino a todos quienes viven en Jujuy por desde diferentes lugares, ¿no? En este caso los pueblos originarios, porque bueno, avanzarían sobre los territorios como tierras públicas o fiscales, que es un poco lo que también propone los consensos, ¿no? Consenso Bariloche, Consenso Patagonia y tal. También deja muy claro que la lucha es una sola. La semana pasada, los docentes en situación de lucha de Esquel me convocaron para presentar mi libro, para hacer esa presentación en marco de lucha. Y un día anterior tuvimos también la marcha con el Los Nahuelpan en Esquel por el avance del basurero en el territorio, que está cada vez más, se ha expandido cada vez más, y los animales y el agua ya están sufriendo graves consecuencias. La gente de Nahuelpan invitaba especialmente a los docentes, porque una de las afectadas es la escuela de la comunidad. Y la realidad es que no participó ningún docente, ninguna docente, portero. Y después, cuando me tocó participar en el marco de la presentación del libro, en este contexto de lucha con docentes de escuelas secundarias de Esquel, conversábamos de esto, ¿no? Uh-huh. En entender, y esto es lo que nos está mostrando, dando ejemplo Jujuy, que la lucha es una sola y que tiene que ver con esta política extractivista en donde empobrece absolutamente a todos los sectores sociales y avanza sobre los territorios principalmente de pueblos originarios o de gente campesina. Entonces me parece que, a pesar de lo doloroso que es escuchar cada momento, cada imagen que se ve de jóvenes que se han perdido sus ojos, de gente que todavía no se sabe si ha fallecido, pero que están en situación de grave, de riesgo de vida, a pesar de todo lo que se está viviendo con tanto dolor, nos están dando un ejemplo. Nos están demostrando que realmente la lucha es una sola, que acá nos está pidiendo exclusivamente por el aumento salarial de un docente, que por supuesto es indigno lo que cobran, el sueldo más bajo del país de todos los docentes, pero que también tiene que ver con que esta reforma que está haciendo Morales en su provincia avanza sobre la criminalización, no solo de la protesta, sino también de oponernos a todo emprendimiento extractivista que en realidad claramente va en contra de la vida. Y eso nos está pasando a nosotros también acá, está pasando en Yaralaubar, está pasando en La Meseta, está pasando en Esquel, está pasando incluso en Gaimen y Dolabón con esta mina de silicio que hay. Entonces creo que ojalá a pesar de lo doloroso que se está viviendo por allá, a pesar de todo lo tremendo que se está viviendo, lo dramático, colabore en despertar más conciencias de lucha y de entender que, bueno, que es una resistencia que hay que dar, que es un debate que hay que dar y que es muy importante también lo que se está pidiendo, que es en torno a un diálogo. Pero bueno, acá no se dialoga exclusivamente con el gobierno. Acá quienes tienen más intereses son los empresarios que se esconden detrás de los gobiernos. Claro, que son quienes finalmente obtienen la representatividad por parte de los gobiernos, ¿no? Claro, que quienes obtienen la representatividad, igual que los medios hegemónicos que están siendo también comandados de alguna manera por esos mismos empresarios, y que además se quedan con toda el enriquecimiento, ¿no? Y después queda una pelea de pobres contra pobres, ¿no? En este momento donde es tan claro, porque por ahí acá en Buenos Aires, en otros lugares del país no se nota tanto, pero en Jujuy, en Salta, el pueblo Kosha, el pueblo guaraní, el pueblo quechua, Ocloya, Aba guaraní, son mayoría. Entonces es muy fuerte ver cómo un hermano Kosha le está pegando a una mujer quechua o viceversa. Es como, wow, ¿no? Cómo al final nosotros nos ponemos en contra de nosotros mismos, de pobres contra pobres, defendiendo los intereses de empresarios que algunos incluso ni siquiera son extranjeros. Perdón, ni siquiera son argentinos. Claro. Bueno, Soraya, algo que espero que no, pero que entiendo que es un poco lo que a todos nos genera como mucho temor y ha hecho que se movilice todo el país, esto que vos decías también, que nos ayuda a entender que la lucha es una. Esta reforma de Jujuy sienta un precedente bastante grave que por ejemplo, pienso en Arcioni, debe estar chorreándosele la baba, ¿no? Por hacer algo por el estilo. Claro, bueno, pasa eso, ¿no? Como que sienta precedente y que si sale bien, claramente lo pueden replicar en cualquier otro lugar donde además están estos proyectos tan inminentes, ¿no? Mismo acá en Río Negro. Ahora cuando salgamos a la calle no solamente vamos a pedir por Jujuy, también vamos a pedir a repudiar por el avance que se quiere hacer en el Golfo San Matías, por el avance mineros y extractivistas que hay en toda la línea sur de las comunidades de Río Negro. O sea, por lo mismo la lucha es una sola. Y sí, claramente se puede estar relamiendo, aunque yo creo que igual en su memoria no está muy lejos la manifestación masiva que hubo cuando ellos quisieron entregar sus y medianoche, habilitar la zonificación minera, ¿no? Y que fue una manifestación tan grande como la que está sucediendo ahora en Jujuy. Me parece muy interesante en términos políticos y en términos de conciencia social la movilización de la gente. Me parece también que se está llegando un hartazgo, que ya a estas alturas no importa quién gobierna, porque acá no es que se está en contra del kirchnerismo porque se está a favor de Milei o de Macri o de Bullrich o de Morales. Acá hay un hartazgo social que a estas alturas no importa el gobierno que esté el color político, ¿no?, que esté gobernando, sino que hay una clara evidencia de una toma de conciencia sobre la defensa de los territorios. Y que la defensa de los territorios también implica sueldos dignos, también implica mejorar la educación, la salud, también implica un montón de cuestiones, la cuestión de los precios, bueno, implican un montón de cuestiones que hacen al ser social más allá del rol social que ocupe o del pueblo del que sea parte. Y eso me parece muy interesante también, y que se relama todo lo que quiera en todo caso, pero yo creo que no les va a resultar tan fácil. Creo que Jujuy está generando un despertar muy interesante, sé de muchas organizaciones, personas que están haciendo vacas para viajar hacia allá. Hay mucha movilización a nivel nacional, eso es muy interesante también, porque está demostrando también esa posibilidad de sentirnos todos avasallados en todos nuestros territorios y que no le podemos permitir en ningún lado, porque donde avancen con toda la de la ley, con todas sus leyes y constituciones nacionales y provinciales, estamos al horno el resto del país y el resto de los territorios. Por eso sigo insisto, en reconocer y en agradecer la presencia de los medios alternativos, porque justamente sin tener demasiadas posibilidades económicas, hablo en términos económicos, le ponen muchísima voluntad, muchísimas horas, muchísimo empeño, muchísima responsabilidad a la hora de informar, porque si no estamos al horno, no tenemos cómo llegar a saber lo que está pasando en lugares tan lejanos, tan remotos como en este caso Jujuy. Y sin embargo, hoy escuchaba en Radio Nacional al director de Radio Nacional de Jujuy diciendo cosas que nada que ver, diciendo que se había parado la reforma cuando en realidad lo único que se había hecho era cambiado dos artículos. Cambié inmediatamente de dial y encontré a La Negra y dije, vamos acá, vamos por acá, porque claramente se están ocupando de informar a medias, de informar mal y de querer calmar una situación a través de mentiras o de hablar parecido a la verdad, que no le hace bien a nadie, ni siquiera a esta democracia de la que se están jactando últimamente en celebrar los 40 años de democracia, ¿no? Tal cual. Soraya, hoy en un ratito nomás, en 20 minutos, está convocada también una manifestación en el paralelo 42 y ruta 40, en donde se juntan Chubut y Río Negro. Contanos un poco. Bueno, por lo que a mí me llegó, está siendo organizada por la seccional noroeste de la PDH, de Derechos Humanos. Me parece muy interesante que sea también convocada desde ese lugar, no desde organizaciones políticas, aunque allí nos juntemos todos y todas y que no tengamos igual ningún problema en representar lo que sea, porque acá lo que importa principalmente es la necesidad de visibilizar esta lucha que se está levantando en Jujuy, esta resistencia, y de demostrar también cómo sí nos importa, ¿no? Porque está pasando a tan lejos, en la otra punta de este territorio hoy llamado argentino, no nos vamos a movilizar. Y también en lo personal, nosotros como pueblo mapuche vinimos viviendo situaciones muy conflictivas, muy dramáticas, y hemos recibido apoyo de un montón de organizaciones, de grupos, de grupas, de medios. Entonces nos parece muy importante también acompañar otras luchas, aunque tengan que ver con nosotros y con nosotras, porque tiene que ver con el territorio. Así que ojalá ahora mismo esté mucha gente escuchando, y aunque yo, porque a veces me llama la atención que converso con gente de diferentes lugares culturales, etcétera, etcétera, y todos muy preocupados, pero no los vas a ver en una marcha, pero ni de casualidad. Y a veces eso me preocupa también, porque la realidad es que cuando se ve la gente en la calle manifestándose, oponiéndose a todos estos avances extractivistas, que en un punto es como cuando se logra en una lucha docente o gremial que después de tanto esfuerzo sí se logra que se suba el salario. Y eso es en beneficio de todos. Bueno, esto es igual. Si acá salimos todos y todas a la calle a poner un freno y a demostrar nuestro amor y nuestro respeto a la lucha de los hermanos y hermanas jujeñas, jujeños, y a los pueblos originarios del norte, es un modo también de ganar todos, de ganar en derechos, de ganar en conciencia, de ganar en solidaridad, en ganar también en empatía. De eso se trata salir hoy a la calle, y con todas las consignas posibles, no solamente abajo la reforma, no solamente a pedir que renuncie Morales, tiene acá el extractivismo, a defender el Golfo San Matías, a defender todas las comunidades que están con peligro de desalojo, que son más de 100 en Río Negro. Sí. Es un modo de demostrar que Jujuy está colaborando en despertar. Escuchaba también lo de Salta, ayer me mandaron un video también. Salta viene ofreciéndose y no está saliendo a ningún lado. Vaya a saber qué es lo que sucede para que algo realmente sí salga a la luz. Pero por lo menos Jujuy ahora está colaborando en que todas las otras luchas de todo el país se visiten. Y eso queda en nosotros y nosotras saliendo a la calle. Hola, hola. Hola, hola, Soraya. Sí, se cortó cuando decías se visibilice saliendo a la calle. Claro, no alcanza para mí a estas alturas publicar en las redes o solo subiendo estados de WhatsApp. Creo que claro. Tenemos que encontrar cada uno haciendo lo que le toca, difundiendo, pero también eso, ¿no? Me estando parece que calle. Hay que hacer un grito de resistencia colectiva, pacífico, como se quiera, desde la lectura que cada uno y cada una haga desde ese pacifismo, pero no pasivo. Claro. No seamos pasivos, no nos quedemos en nuestras casas, porque vienen por todo y es real, y la lucha es una sola y es real, sea del lugar al que cada uno o cada una pertenezca. Muchísimas gracias, Soraya, la verdad que siempre aportando claridad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el trabajo que están haciendo, y bueno, toda la fuerza ahí también, todo contacto, todo dato nuevo que me vaya apareciendo también se los voy a compartir. Un abrazo enorme. Un abrazo, gracias, Soraya. Soraya Maiconio, parte integrante y representante del pueblo Nación Mapuche, en esta cobertura especial de la red Enfoques, Info Territorial y Prensa del Pueblo.